Estamos acá con el concejal Iván Paz, que está llegando a la sede del SIC para encontrarse con la gobernadora, supongo. Iván, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, así como describí, hasta el cual, estamos convocados los funcionarios del gabinete y todo el bloque de concejales que de Cambiemos a estar acá en el SIC, en el Centro Interior Comunitario, que para nosotros es uno de los íconos de gestión, no porque lo hayamos creado nosotros, sino porque, como cuando lo encontramos, a ni bien asumimos, estaba muy falto de mantenimiento y de actividades también, así que de a poco lo vamos levantando. Hoy cuenta con un microcine, una sala de computación, talleres de oficio y es un lugar apropiado para que los chicos hagan deporte. De hecho, están aprendiendo karate, boxeo y otras disciplinas más, así que a nosotros es algo que es muy importante, aparte de toda la atención a la salud que da para toda la barriada de San Pedro, de toda esta zona de San Pedro, es un punto estratégico para nosotros para trabajar lo social. Y bueno, es un orgullo que la gobernadora pueda llegar hoy a San Pedro y poder mostrarle hoy cómo está el SIC, y no solo cómo está el SIC, sino cómo está toda la zona, ¿no es cierto? Sabemos que es una barriada de San Pedro que está muy postergada en cuestiones sociales y también en obras, en infraestructura, y hoy estamos desembarcando con gran cantidad de obras que a cada metro nuestro están también pavimentando otra de las calles, de las 400 calles que ya sabemos que vamos a concretar. Así que bueno, estamos recibiendo bien a la gobernadora, como la deben recibir en todos los municipios, porque bueno, no es solo San Pedro el único municipio en el que se están realizando obras, sino que en la mayoría de los municipios que la gobernadora recorre, de hecho de hoy después de acá se va también a San Nicolás, y es un orgullo poder recibirla así y poder recibir a la gobernadora, que venga a tenerla con nosotros y que ella vea con sus propios ojos todo lo que estamos haciendo por la gente de San Pedro. Se ha acercado una delegación de trabajadores activos y pasivos del Banco Provincia, que por lo que estuvimos conversando quisieran tener una charla con la gobernadora. ¿Vos suponés podés hacer algo al respecto? Siempre la gobernadora hace tiempo para eso en las visitas, por lo que veo en las ciudades que va y todo, tiene primero lo que tiene planeado. Creo que hoy va a estar acá en el SIC recorriendo un poco la zona, hablando con los trabajadores del SIC, con los directivos y la gente que concurre. Creo que tiene una recorrida sencilla por las obras que se están haciendo de pavimentación y luego una ronda de medios, así que después de esa ronda de medios generalmente siempre atiende, es una persona que siempre atiende a quienes lo van a ver, quienes la convocan, así que seguramente van a tener esa instancia. Seguramente el reclamo ya deben saber, ella debe tener muy claro los motivos, ha tenido una decisión política de ser igualitaria, ¿no es cierto?, en las cuestiones de jubilación, en la reforma esta previsional que se ha tenido para con los empleados del Banco Provincia, así que bueno, estaba saludando recién a algunos de ellos y esperamos seguramente la gobernadora los pueda atender. Bien, Iván, no te retenemos más, gracias, muy amable. Gracias, y tú un saludo enorme a la gente de La Correntada y sobre todo al barrio de Las Canaletas. Gracias, Iván.